Hola, amigos de Radio Big World, buenas tardes. Estamos en el 15º episodio de mi programa de cocina en la cocina con Sonia. Yo soy Sonia, soy italiana en el norte de Italia. Y mientras me escucha a mí, soy en Málaga, en España. Como ya saben, me encanta este país y para mí es un poco como estar en casa, en mi segundo hogar. Ahora deja de conocer la influencia de la cocina italiana del español y comenzar a ver la influencia de la cocina portuguesa. La cocina es de marcado carácter familiar, burgués, es agrícola, apegada al terreno. Abunda la presencia del tomate y de la hierba aromáticas, el ajo y el aceite de oliva. Lo que determina ese estilo de cocinar tan mediterráneo. La pasta es otro de los ingredientes que forman el día a día de este tipo de cocina. Los antipasti son un conjunto de entrantes variados que constituyen el comienzo del menú y que tienen gran variedad de preparaciones como verduras escabechadas, pequeñas albóndigas, marisco embutido y curtidos y ensaladas de pequeño tamaño. Cabe citar una variedad de antipasti muy destacada, los crostini, que tienen una cubierta de paté y pequeños fritos de alcachofitas y flores de calabacín, fiori di zucchini. La pizza admite todo de preparaciones, ya que sobre ella se han imaginado mil variantes y con distintas masas y rellenos. El formato más simple es la focaccia, masa de pizza sin relleno pero aromatizada con romero fresco, ajo, aceite de oliva y sal. Y aunque los crostini se sirven como acompañamiento de otros platos, también es una variedad de pizza básica. También están los calzones, unas enormes empanadillas de pizza. Las pizzas más básicas son la napolitana, cuyos componentes son el tomate, la mozzarella, el orégano, la albahaca fresca y el aceite de oliva. Otro grupo de ingredientes posibles son la verdura como la berenjena, el calabacín, las aceitunas, las algaparras y las setas. En ellas se puede poner decenas de quesos variados con la única condición de que fundan bien salsas más pesadas como la boloñesa o salsa de queso. Junto a las pizzas se ha desarrollado una excelente industria del pan que proporciona variedades diversas como la ciabatta, panes con ajo y aceituna, la micheta, el pan toscano o picos de pan como los famosos y universales grissini. De antigüedad milenaria es la polenta, uno de los platos más antiguos del Mediterráneo, que se ha preparado tradicionalmente con sémola de trigo y actualmente con sémola de maíz. La sémola se cocina con mantequilla y caldo hasta que forma una pasta densa que se deja enfriar sobre una bandeja y después se corta en trozos que se toman como guarnición en plato con salsa o gratinada y con verdura. La polenta es un plato familiar y cotidiano de consumo diario como la pasta. Otro plato célebre son la gnocchi, cuya variedad más conocida en la romana, son unas bolitas de patata cocida que se cocinan de la misma forma que la pasta y se acompañan con salsa o bien como guarnición de un plato más fuerte, como por ejemplo carne en salsa. Los platos son bastante diferentes en el norte y en el sur de la península, como ya se ha comentado, y aunque establecerán la diferencia entre las dos cocinas, se puede encontrar con facilidad en toda Italia platos de bacalao frito al estilo de Florencia y Vicenza, y de calamares y sepia rellena y guisada y su tinta. Los guisos de pescado son uno de platos fuerte italiano y también rellenos y al horno, doradas, lubinas, merluzas, etc. Se suelen rellenar con ginollo, perejil y pan rallado y se hornean suavemente. También hay guisos de marisco algo más sólidos que las bulabeas francesas. En lo concerniente a la cocina del norte, se pueden señalar los guisos de arroz propio y muy característico como el riso tonnato, el riso alla toscana, el riso valdostano. En Venecia el típico el guiso de arroz con calamares y tinta, y en todo el norte se aromatizan con azafrán y se acompañan con fiori di zucca. Por supuesto, entre ellos está el risotto, arroz cremoso acompañado con lácteos. También son típicos de esta zona más fría los estofados de verdura como el minestrone, así como los de seta excelente en la zona, y los estofados de legumbre, especialmente las fave, habichuelas, junto a decenas de variedades de ragú, un estofado de carne y hortalizas con salsa que se prepara a fuego lento, a veces incluso el horno. La pasta de Génova tiene fama por calidad de su pesto y son famosos los panzotti alla genovese, pasta con salsa de nueces o trenette al pesto, pasta con dija salsa. Todo ello se armoniza con vinos de Barolo o Cavolfiore. El sur está marcado por un clima diferente y más mediterráneo. El mar hace su aparición en casi todos los menús en forma de marisco, gambas, mejillones y langostinos, pescado azul o blanco a la plancha y calamares preparados de forma similar. La pasta con gambas se conoce como gamberi y se confeccionan muchos platos de pasta con calamar guisado o tinta de calamar, incluido pasta negra hecha con tinta. Los platos de pasta típico del sur son los bucatini alla matriciana a Roma, los canelones al ragù, spaghetti siracusana y todo tipo de pasta al funghi, término que quiere decir que lleva setas. Si lleva pomodoro, el tomate será el ingrediente principal, pero la pasta, siempre que sea de auténtica calidad y esté bien cocida, estará buena simplemente con un buen aceite de oliva virgen extra. En el sur italiano se fríe muy bien el pescado, especialmente los pescados azules frescos como los bocurones, pero mejor aún si están previamente marinados. También se consume la caballa, el pez espada y la anguilla guisada. Los pescados azules en general se toman fritos, caballas, chancuetes, boquerones y sardinas. En este sentido, uno de los ingredientes más familiares es el atún en lata y se usa para todos los tonatos, para las empanadas y salsa. La repostería destaca por sus excelentes helados y las preparaciones con lácteos como la cassata o panna cotta. Además, están los clásicos tiramisú, que significa literalmente tierra de mi hacia arriba, que este es justamente lo que hace el café con azúcar, de lo que se puede encontrar decenas de variedades, y la pasta de almendra y merengue. En todo el país, la Navidad se presta a preparaciones propias como el turrón, las tartas navideñas, el estilo alemán, sobre todo en el norte, muy especiadas. También se toma durante el invierno el rico zabaglione. Es una crema suave aromatizada con licor que se bebe en copa. También se consumen variedades de arroz con leche muy cremoso y que se consigue añadiendo nata a la preparación y postre de fruta, así como flanes de diferentes sabores. Bueno, ahora está la cocina portuguesa. Principales características y platos más representativos. La península ibérica es una sola entidad geográfica y territorial que se divide en dos países cuyas fronteras son en todo caso simbólicas, más que una representación de diferencias geográficas reales. Esto quiere decir que la agricultura y la ganadería son muy similares a las españolas, aunque la evolución de los productos agroalimentarios haya sido en algunos casos divergente. La gastronomía si bien cuenta con productos similares cuando no idénticos, ha evolucionado de forma diferente en muchos casos, ya que no solamente es guía del producto, sino también de la experiencia, la tecnología y la calidad del tratamiento humano sobre los alimentos. El recetario portugués tiende a la receta de corte popular y familiar, con una gastronomía potente y sabrosa, que usa como grasa principal el aceite de oliva y como producto los pescados, las legumbres, las carnes de cerdo, el cordero y las aves, así como las hortalizas y algunos productos que son otros lugares, están prácticamente perdidos, como son por ejemplo la castaña y las algarrobas. Desde época histórica, España y Portugal no han tenido división alguna, ni política, ni por supuesto geográfica, pues no hay barreras de este tipo entre ambos países. Durante la antigüedad, las tribus iberas ocupaban el territorio peninsular sin diferenciación. En época romana, el sur portugués formaba la parte de la provincia bética, mientras que en el norte pertenecía a la Lusitania, una gran provincia que ocupaba Extremadura y dicha zona. Así, las dos cocinas española y portuguesa tienen tanto en común que cualquier ciudadano de uno de los dos países puede encontrar similitudes de su propia gastronomía en el otro. Realmente, la separación política entre ambos se produce de manera tardía. En 1640, época de Felipe II, lo que justifica, además de la misma geografía, dicho parecido. El clima, el medio agrícola y la naturaleza son un continuo entre uno y otro país, con la única diferencia de la presencia de una importante zona de la costa atlántica en Portugal. Portugal es un país de carácter abierto, cuya gastronomía está marcada principalmente por el carácter familiar y tradicional, que ha trascendido incluso a restaurantes y lugares públicos. Productos como el aceite de oliva, los vinos de Oporto, el bacalao y las legumbres son algunas de las bases de su cocina. Los guisos son una de las formas más habituales de cocina, tanto de pescado como de carne, verdura y legumbre, y se suelen perfumar con hierbas aromáticas, especialmente con cilantro en rama, cuyas hojitas se sirven picadas sobre la preparación. Pero como en España, también el ajo y el perejil son dos productos omnipresentes que entran a formar parte de los ingredientes de muchísimas recetas. Como siempre, la geografía marca un tipo de cocina y la enorme costa atlántica que rodea todo el país se refleja en la gastronomía. Allí se pueden encontrar excelentes pescados frescos que se suelen preparar a la parrilla, acompañados por verduras hervidas, patata, zanahoria, judas verdes, etc. Asimismo, el marisco se encuentra con facilidad y a un precio razonable, pero siempre se destinan a preparaciones muy sencillas como la parrilla o la plancha y las de corte familiar como los guisos, elaboraciones sobre la que tiene un dominio magistral. Entre estos guisos de pescados, la protagonista auténtica es la cataplana y, como es en el caso de la paella, el recipiente y el guiso tiene la misma denominación. La cataplana es un guiso jugoso de pescados, verdura y marisco con diversa variante, incluso hay una variedad que lleva carne de cerdo. La cataplana original es fabricada en bronce y actualmente en acero inoxidable. Consta de dos hemisferas que se cierran herméticamente y se ponen en el fuego, lo que consigue que los ingredientes sean muy jugosos y sabrosos. Aunque también se puede preparar la cataplana en olla a presión a temperatura suave. Por otro lado, Portugal es un pueblo volcado al mar con una gran presencia de la costa que es proporcional a su territorio, un país que ha tenido tradicionalmente colonias en América Latina y África, por lo que en determinadas épocas sus principales actividades a este respecto eran la importación y la exportación de productos entre las colonias y la metrópoli. Esa población que ha viajado de las colonias al país y viceversa ha creado un arricchimiento de la cocina portuguesa con respecto a la forma del trabajar de los productos y a los propios alimentos, y en algunos casos aporta un punto exótico muy interesante. El territorio de Portugal, desde el sur al norte, está recorrido por una costa atlántica de importante presencia. La cocina portuguesa respira historia y solide, valora un producto muy contundente y de gran calidad, y mientras los restaurantes de vanguardia son escasos y poco valorados, sí, son los que hacen cocina más familiar y con historia. La capital del norte, Oporto, se caracteriza por ser una ciudad dinámica y por la presencia de los vinos de esta denominación, que pueden ser rubí, blanco y tawny, término que se refieren a su coloración y que son uno de los grandes productos portugueses. El nord es una zona rica con un ciudado patrimonio histórico y sobre todo gastronómico. Se puede encontrar excelentes guisos asados de cabrito y oveja y embutido de cerdo, además del producto de huerta como las patatas y todo tipo de verdura. Son muy populares los bocadillos conocidos como francesinas, relleno de chorizo y jamón y con queso gratinado sobre la mezcla. Este es el estilo de la cocina portuguesa, apuesta por la solidez, el sabor y los platos suculentos, más que por un innecesario refinamiento. Para ello cuenta con la base de un producto excelente y de la tierra. En cuanto a los postres, el norte es la zona de los excelentes lácteos que dan forma a arroces con leche exquisito, flanes y crema de leche. Por su parte, al centro del país, el espacio comprendido entre los ríos Duero y Tajo produce excelente vino y se caracteriza por una cocina bien armonizada con ello. Asados de cabrito y cerdo son los platos más celebrados, en especial son cochinillos de mealhada, pero también los estofados hacen su aparición y son muy valorados los de ternera, buey e incluso al norte y en su zona de producción los de lamprea. Igualmente sobresalen los guisos de estilo de las calderetas castellanas, los guisos y estofados con hortalizas y legumbres. Es zona productora de queso, así como de excelentes mieles. Lisboa es una ciudad cosmopolita, abierta, un centro fuerte para todo el país con un alto número de visitantes cada año. En cada rincón de Lisboa se pueden encontrar restaurantes de todo tipo que descantan por su amplio horario para ofertar su menú. Desde el centro de la ciudad hasta el puerto se puede disfrutar de la gastronomía portuguesa. La zona cercana al monasterio de los Jerónimos y la Torre de Belém también están cercano a una zona nueva, abierta al mar, donde se pueden encontrar muchísimos locales para comer de manera más o menos informal. Es un lugar donde se hacen originariamente los pasteles de Belém, preparados con crema y hojaldre que se han extendido a toda la ciudad. En esta zona abierta se puede tomar una gran cantidad de pescado y marisco, especialmente a la parrilla. La especialidad portuguesa son platos sencillos y aliñados con aceite de oliva y ajo y decorados con cilantro fresco. Entre los más populares se encuentra la lulas, calamares, polvo, el pulpo, la dodurada y sobre todo el bacalhau, que es un gran pescado de todo el país y que se puede tomar con cientos de variantes, aunque sea un producto de buena calidad y suficiente con prepararlo en la plancha. De este último pescado se dice que es el alimento nacional y desde luego el más famoso y consumido. Los arroces son otra especialidad de lisboeta y los que se preparan con marisco igual que las cataplanas son realmente extraordinarios. En cuanto a las legumbres, las preferidas son las yudas o habichuelas, que dan lugar a unos guisos con muchas variantes y que se conocen bajo el nombre de feijoada. En la frontera con Extremadura se puede encontrar una zona interior llamada Almenteo, menos conocida que la anterior, pero con una gastronomía muy típica. Una zona de Gesa donde se crían cochinos y se producen excelentes embutidos, chorizo, morcillas, lomos, crema, el hígado y manteca. Son parte de la producción del Almenteo. También existe una excelente casa y su producto se prepara de forma similar en extremo, disculpa, ok, liebres y con ellos palomas, perdices, incluso jabalí, de los que también se preparas embutido. Bueno, así nuestro tiempo se ha terminado. Si usted tiene alguna pregunta, me puede encontrar en Facebook como Sonia del Mastro. Del Mastro está todo atacado, donde también tiene un grupo de cocina que se llama Food and Knife en inglés. O me pueden escribir en mi correo electrónico todo pequeño sonia.delmastro8181@gmail.com. Nosotros se vemos la próxima semana. Me mando un abrazo, un bacio, un beso a todos. Adiós.